Yo vivo mi vida, no le pido a nadie, tampoco me importa que hablen de mí. Si soy bueno o malo, si vivo borracho, así como vivo me siento feliz. Tengo mis amores, yo me doy mi gusto, hago lo que quiero, donde quiera voy. Y si me critican, sé que es por envidia, pues cuánto quisieran vivir como yo. Pues si al fin y al cabo solo hay una vida, yo quiero vivirla sin preocupación. En parras y amigos, amores y vino, es lo que me gusta y así vivo yo. Cantinero, sirva otra vuelta y para todos mis compas. Salud, compadre, salud. Sírvame más copa, señor cantinero, para mis amigos traiga más licor. No quiero que nadie se sienta aburrido, que vivan la vida feliz como yo. Como sé que un día yo voy a morirme, con remordimiento no quiero cargar. No les dejo nada ni nada me llevo, si sé que muy pronto me van a olvidar. Pues si al fin y al cabo solo hay una vida, yo quiero vivirla sin preocupación. En parras y amigos, amores y vino, es lo que me gusta y así vivo yo.